los Elohim, no creamos el molde, este ya existía en forma de holograma, solo que al densificarse comenzó a distorsionar los nimeos energía. Ustedes lo llaman, elementos y al aglutinarse y densificarse se convirtieron en hologramas palpables, densos y groseros. Ustedes ya están en el camino de crear hologramas palpables, lo harán a través del ultrasonido, significa. Holograma palpable. Es compactar la frecuencia del sonido para que ella sea táctil. Esto basado en el fenómeno no lineal de ultrasonido conocido como presión de radiación acústica, cuando un objeto interrumpe la propagación de ultrasonido, campo de presión es ejercida sobre la superficie del objeto. Y con un arreglo de transductores de ultrasonido se producen varios patrones de presión en un espacio 3D. Por ahora científicos japoneses, al parecer el país del sol naciente lleva la vanguardia en tecnología de frontera, han desarrollado un display holográfico palpable en 3D usando ultrasonidos que proveen resistencia para crear una ilusión táctil. La simulación crea la sensación de gotas de lluvia o una pequeña pelota sin interferir con la proyección de una imagen en 3D. Podemos tocar ya fantasmas virtuales. Wikipedia. 62. Los seres del planeta, la mayoría no tienen el conocimiento de lo que ustedes nos dicen en estos libros. ¿Qué sucede con aquellos que no cuidan su molde hombre y al contrario lo desprecian, hasta cometer muchas veces el suicidio? En todos los tiempos se les ha enseñado a través de religiones, maestros ascendidos y más, que el cuerpo material es el templo de Dios, pero la mayoría no escuchan, no oyen al conocimiento, que dicho en formas diferentes, siempre ha estado al alcance de todos, dijo el hermano Seramita, los libros antiguos, las enseñanzas ancestrales, mensajes e informaciones constantes han llegado persistentemente a las manos de todos ustedes y sin embargo, la ceguera, el egoísmo y el placer del ego, ha prevalecido en el corazón del hombre. Los gobiernos y las religiones, son los encargados principales del planeta y de los habitantes, a pesar de sus buenas intenciones, no han realizado un trabajo profundo e intenso para direccionar al hombre hacia un camino de bienestar consciente. Han descuidado, o por falta de recursos o por intereses creados, enseñarle al hombre tener conciencia de sí mismo y de su entorno. Es cierto que lo han tratado de transmitir a través de la educación o con leyes rígidas y fuertes, pero nunca lo han realizado con verdadera profundidad. Se han descuidado en algo sumamente fundamental, enseñarle al hombre su funcionamiento como ser y como individuo, que forma parte de un proceso de evolución y elevación. De cierta manera, interrumpió el hermano Elohim, han permitido que su crecimiento sea un tanto superficial, y esta la razón por lo cual el planeta y los seres están como están. Sumado al mal ejemplo que ellos mismos han dado en la evolución planetaria. Las religiones, por lo menos a través del miedo, han impedido que el hombre se desbande, pero tampoco han hecho una labor encomiable de enseñanzas profundas de ética y moral, ya que el ejemplo dado por ellos tampoco incentiva al hombre a perfeccionarse cada vez más. Los maestros ascendidos, las huestes angelicales y nosotros, los hermanos mayores ayaplianos, hemos hecho todo lo posible en enseñarles y mostrarles otros caminos. Hemos mandado a nuestros mensajeros, algunos han podido transmitir y otros fueron asesinados por aquellos que no desean el despertar de conciencia. Existe en la historia grandes hombres que les han legado enseñanzas profundas, dejándoles una herencia extraordinaria de conocimiento y entendimiento. Como dice el refrán, muchos son los llamados, pocos los escogidos, se refiere a que el conocimiento se encuentra al alcance de todos, siempre y cuando haya interés de obtenerlo, pero como siempre sucede, son pocos los que realmente tienen la necesidad del alma, prefieren el placer de los sentidos, perdiéndose en la oscuridad de sus vidas y de su existencia eterna. Hay muchas almas que desean tener un molde hombre, esperan su turno para encarnar, continuó la hermana Interana, así pues, cuando un alma encarna y no sabe agradecer ni apreciar la inmensa oportunidad recibida del universo y desprecia de cierta forma la ocasión que se le otorgó, entonces cuando desencarne, su oportunidad se limitará, porque el universo se lo dará a aquellas almas, que realmente desean trascender y trabajar en su camino energético. Todo en el universo es por merecimiento y si alguna alma rechaza voluntariamente su progreso espiritual, deja un espacio libre, para ser ocupado por otras, que sí agradecen y levantan su mirada al Creador, porque reconocen el mérito que se le confirió. Todos ustedes que hoy en día, especialmente en este periodo de vida, están encarnados en un molde hombre, agradezcan al Creador estar presentes. Ustedes serán testigos de los cambios venideros y son los pioneros del conocimiento universal, el cual está tomando forma en el corazón y alma de los humanos. Ustedes son los primeros en alimentarse de los rayos del sol cargados de luz fotónica y son ustedes los primeros, que recibirán la transformación genética de sus células atómicas. Como dice el refrán, los últimos serán los primeros y como decía un gran avatar, dejad que los niños vengan a mí, se refiere a aquellos seres puros de corazón que han trabajado y entendido que el conocimiento y amor universal es lo que les permitirá la salida de la densidad y de la oscuridad. Son todas aquellas almas despiertas que con creencia, voluntad, constancia y mucho amor, están haciendo el camino de regreso. 63. A veces nos pasa esto, lo dije con la seguridad que muchos al igual que yo lo hemos pasado y sentido, que nos miramos al espejo y sentimos que allá adentro del cuerpo físico está nuestra verdadera imagen. Sí, respondió el hermano Elohim, es una emoción increíble que ustedes sienten profundamente. Al mirarse en un espejo ven que no son ustedes y se preguntan quién soy. ¿Por qué estoy atrapado en este cuerpo? La sensación es muy fuerte. Muchas veces tocan su piel, y les parece increíble que algo o alguien la pudieron crear. Miran sus cuerpos y no se explican cómo de un espermatozoide y un óvulo puede salir un ser, un bebé que con el tiempo va creciendo, tiene inteligencia, madura, vive, se desenvuelve, procrea otros seres. ¿Cuántos de ustedes se lo preguntan? ¿Cuántos de ustedes llegan a cuestionar la creación, el porqué de la existencia? La mayoría pasan por esta vida mirando sin ver, sin preguntarse, simplemente viven la vida y ni recuerdan qué lo hicieron y por qué vivieron. Desencarnan, sus nímeos energías se disgregan, se unen con otros y vuelven a encarnar, totalmente inmersos en la vida de holograma, cumpliendo su trabajo y a lo que fueron creados. Hizo una pausa y continuó, se recuerdan en el primer libro El Ser Uno y los Arcanos de Thoth, en el capítulo El Principio Único, cuando los seres de la dimensión sublime no supieron qué hacer con la energía inútil, la compactaron y la guardaron para usarla más adelante y así saber qué hacer con ella. Este método jamás lo volveríamos a usar, ya que ahora todos los seres pensantes del universo sabemos que una energía grabada o creada incorrectamente no se puede guardar, se debe transmutar y cuanto más rápido es mejor, ya que así no le permitimos proliferarse, dividirse o expandirse. Por esta razón se creó el molde hombre, es una forma de evitar el estancamiento de los nímeos energía. De esta manera los nímeos energía están en movimiento, saliendo y entrando, pasando de una realidad a otra, es así que el flujo y reflujo universal no le permite al alma el estancamiento ni la putrefacción de sus elementos. Es por este motivo también, que ustedes se miran en el espejo y no se reconocen, han tenido tantas formas diferentes, tantos moldes hombre que de cierta manera han perdido el camino. El molde hombre debe ser cuidado y también lo que ustedes son dentro de él, la energía de luz que ustedes son, porque cuando se vean y sientan que son luz, desaparecerá el ego central que no les permite entrar en el interior y saber quiénes son ustedes realmente. Cuando se miren al espejo, calló un momento y prosiguió, emanen la luz interior a través de sus ojos, y sientan que si están en un molde hombre,

que son las energías pensamientos del ser, el que grabará a los nímeos energía. Cuando ingresa en el cuerpo material, o sea en el molde hombre otras energías, en este caso sangre o algún órgano trasplantado, los nímeos energía propios del ser, se encargarán de transmutarlos y adecuarlos a su propia frecuencia de energías pensamientos. Los nímeos energía son como esponjitas que absorben, transmutan y se adecuan con mucha facilidad a las órdenes que reciben del cerebro. Lo que rige en estos casos es el tanto por ciento, queremos decir que el trasplante de un órgano a otro ser, la energía que se adecua es un mínimo, por lo tanto el máximo, lo absorberá casi instantáneamente, sin ningún trauma o conflicto energético. Los nímeos energía son adaptables y sumamente delicados, ellos cambian a la velocidad del pensamiento y fluctúan dependiendo del uso que se le den. Nosotros, la realidad antimateria, prosiguió el hermano Elohim, vemos al cuerpo material como lo que es, un molde hombre, le damos la importancia debida a su condición de ser un grabador, que el alma necesita para llegar a depurar y con ello formar su cuerpo eterno llamado, ser energético, espíritu, es muy importante que ustedes lo cuiden y le den el significativo que merece. Hay que valorarlo como merece y estimarlo mucho, porque es el vehículo que los ayudará en la trascendencia energética. Recibir una transfusión de sangre o recibir un órgano a través del trasplante, no incide en la energía pensamiento, puesto que es ella quien colocará orden y transformará los nímeos energía recibidos, haciéndolos propios a través del pensamiento. 66. Cuando hacemos una regresión somos nosotros que nos recordamos vidas anteriores o pertenecen a otros nímeos energías. Generalmente las proporciones energéticas se definen en el momento de la concepción, los 9 meses de embarazo y los 7 primeros años de vida, dijo el hermano Interano, después del 7º año de vida, el ser posee el libre albedrío y dependerá de él mismo hacia dónde dirige su alma, o sea, los nímeos energía. Los nímeos energía tienen la memoria acumulada de todas sus experiencias y vivencias, por lo tanto cuando se hace una regresión podemos decir que lo que se ve o se siente, pueden ser recuerdos que los nímeos energía tienen, pero no son necesariamente recuerdos de otras vidas, de la persona que se está haciendo una regresión de vidas pasadas. La verdadera regresión consiste en despertar los recuerdos de los nímeos energía que pertenecen al espíritu, porque estos sí se reencarnan de vida en vida, por esta razón sí podemos decir que pertenecen a un solo cuerpo y a muchas vidas. 67. ¿Cómo podemos saber si esos recuerdos son nuestros? La memoria planetaria es un cerebro que funciona en forma colectiva, dijo la hermana Interana, en esa memoria está grabado absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle de las energías pensamientos. Quienes están encargados de grabarlo y mantenerlo son los nímeos energías. Esto es lo que ustedes conocen como registro akáshico, que no es otra cosa que el alma colectiva planetaria. El cerebro humano, o mejor dicho el alma de cada uno de ustedes, es exactamente un duplicado del cerebro planetario y este está dividido en 9 zonas y cada una de ellas funciona de acuerdo a lo que le tocó ser. Cuando nacen, parte de la memoria planetaria, o sea del registro akáshico, se encarna y continúa su existencia. Así que con esta explicación estamos viendo que una parte del alma es colectiva y otra individual. Significa que en una regresión, se podría estar detallando experiencias de otro ser y de otras vidas, que a ustedes no les pertenece. Cuando se hace una regresión, la persona que lo realiza no puede solamente conducir al paciente a sus vidas pasadas o llevarlo a través de la hipnosis. El que realiza una regresión debe saber llevar al paciente a 3 campos, hizo una pausa y continuó. Alteza memoria genética glándula pituitaria. Esta memoria genética está en todos los seres humanos. Es repetitiva y siempre conserva los mismos patrones que describen el primer cuerpo de la especie hombre. Este es, la materia, esta memoria se conoce como,

se trataban de dos puntas de la estrella de seis puntas. Estas ciudades-naves acogieron a todos los hermanos del exterior, para comenzar a realizar la curación. Las ciudades y la curación fue un éxito, ustedes salieron de la distorsión y por un tiempo Lemur y Atlantis se convirtieron en dos ciudades prósperas, muy adelantadas en la ciencia y tecnología. En esa época ustedes en unión con nosotros, continuó el hermano Elohim, viajábamos interestelarmente, nos comunicábamos con otros hermanos de otras galaxias y constelaciones, nos movíamos a través del sistema solar, curando a los planetas de cualquier contaminación y sobre todo tratando de que los planetas se mantuvieran estables y sanos. En el transcurso de estas investigaciones y en nuestros viajes planetarios, fundamos también dos ciudades en Marte y Júpiter, las cuales nos sirvieron como estaciones y en donde los estudios proseguían. Pudimos transmutar los elementos dañinos en positivos, limpiamos el sistema solar y lo dejamos apto para la vida. La Luna fue totalmente curada y convertida en un cristal sanador de grandes proporciones, el cual serviría para canalizar los rayos solares y así podría nutrir al planeta Tera de fotones y de su luminosidad, la cual iría poco a poco transmutando cualquier energía negativa a través de sus rayos fotónicos. Cuando llegamos a este punto, decidimos que el planeta Tera era el más adecuado para albergarnos, de esta manera podíamos colonizarlo, permitiéndonos salir a la superficie. Los primeros en salir fueron los voluntarios que se ofrecieron para ello. La atmósfera creada por nosotros estaba perfecta. El magnetismo cósmico fluía a través de la célula Tera, entraba y salía por las grandes cavernas, reciclándola de energía purificada. Los hermanos salíamos de las naves a la superficie, tomando todas las precauciones, vestíamos trajes especiales porque no podíamos absorber nada que fuese del exterior. Así estuvimos mucho tiempo, saliendo y entrando para nuestras investigaciones y estudios. Sabíamos que en el centro de Tera se encontraba el fragmento de Satien y este era el mayor desafío, mantenerlo inalterable y controlado. Pero no fue así, el fragmento empezó a liquidificar sus elementos y salió por los volcanes, contaminando la Tierra y emanando sus gases venenosos. Algunos de los hermanos se contaminaron y de la distorsión física que había podido ser sanada, pasaron a la contaminación psíquica y esta sí fue terrible y profunda. Sanar los pensamientos ha sido hasta hoy en día la mayor proeza que hemos efectuado en todos los tiempos, desde el principio de la creación. Así y todo perderemos parte de esta energía y ella no podrá ser sanada, pero sí podrá ser absorbida y mandada a nuevas creaciones. Esta energía negativa enferma es la que llamamos reptiliana y la llamamos así, porque proviene del fragmento de Satien y debemos decir, que se ha mantenido incólume a través del tiempo, heredándola de padres a hijos. Es un reinado que persiste en mantenerse y no cejará para vivir y mantenerse en pie. Así como los nímeos energía positivos se albergan en el electromagnetismo, los nímeos energía reptilianos no se albergan en el electromagnetismo, porque nosotros no le damos cabida en él. Ellos han formado su reino en Marte y es ahí donde se une y se junta su fuerza, para adueñarse de Tera, cosa que nosotros jamás permitiremos. 74. ¿Cómo hacen ellos para encarnar en Tera, si ustedes no se lo permiten? Los reptilianos han conseguido entrar y continuar encarnándose en Tera, dijo el hermano interano, porque ustedes, los hombres del exterior, se lo permiten. Para realizarlo ellos generan grandes cantidades de energía negativa y con ello pueden permitirle a los nímeos energía negativos, entrar en moldes hombre que han sido concebidos especialmente para albergarlos. La forma como generan las grandes cantidades de energía negativa es agrupando a través de masas de gente. Para ello, propician el miedo, las noticias que generan incertidumbre, temor, espanto, etc. Incitan las bajezas energéticas, violencia, violaciones, vicios de toda naturaleza, drogas, alcoholismo, guerras, estados críticos, desbalances financieros, músicas degradantes, deportes violentos, matanza en masa de hombre o animales, etc. Esta es la energía que ellos necesitan para procrear y traer a sus vástagos. De esta manera los nímeos energía que se encuentran en Marte, son atraídos hacia este planeta, por la ley de tracción. Por esta razón nosotros les estamos enseñando a elevar el pensamiento positivamente, porque la unión hace la fuerza. Si la mayoría elevara, el electromagnetismo también lo haría y esto no permitiría la entrada de energía negativa. Este tipo de energía se irían eliminando poco a poco, hasta que el planeta forma alrededor suyo un campo gravitacional fuerte e irrompible. La energía negativa tiene el conocimiento de su fuerza y sabe cómo mantenerla. Los reptilianos están organizados, han guardado celosamente su conocimiento ancestral y lo han pasado de generación en generación. Sin embargo, ustedes han sido cada vez más debilitados, se les ha retirado todo conocimiento a través de la mística y la fantasía. Cuantos más adeptos a su causa tengan, más fuertes ellos son. Por esta razón siempre los han desmembrado, para que ustedes no logren la fuerza, ni la unión energética y mientras ustedes estén así débiles, ellos siempre los incitarán a emanar energía enferma. 75. Esto que nos sucede a nosotros, le pasa también a otras realidades de existencia. No. No les sucede, respondió el hermano Elohim, cuando todos nosotros llegamos a esta realidad primaria y a este planeta enfermo, nos atacó el virus de la ambición, el cual ya vivía en el fragmento de Satien y en el centro del planeta. Este virus sutilmente comenzó a disgregar los nímeos energía de los seres del exterior, ustedes, y los hizo proliferar en miles de millones más. Los multiplicó de tal manera que se formó un inmenso programa virtual pero totalmente desordenado, nada era compatible con nada. El programa virtual se colocó alrededor de la célula Tera y comenzó a funcionar distorsionadamente. Nos dimos cuenta que se había formado un cerebro loco, fantasioso e irreal. Este ha sido para nosotros el reto y desafío más grande de todo lo conocido. Juntar nuevamente los nímeos energía y hacer de ellos seres energéticos, significa que los hologramas vuelvan a su estado original y con ello puedan regresar al origen de su existencia. Para ello tuvimos que equilibrar el electromagnetismo del cerebro planetario y dividirlo en zonas, para que cada una de ellas pudiera realizar su función. Moldeamos la forma hombre para que los nímeos energía se adaptasen a su forma real y hemos conseguido levantarles la frecuencia y vibración, para que se unan con la frecuencia universal. La realidad antimateria en realidad es el electromagnetismo. Aquí los nímeos energía no funcionan como la realidad material donde ustedes viven, en esta realidad ellos se comportan ordenadamente debido a nuestra intervención. Y es a propósito, porque es la manera como nosotros podemos curarlos y limpiarlos de toda negatividad o distorsión. 76. ¿Qué sucede con los seres que han concebido su espíritu y lo están gestando? Cuando desencarnan, su espíritu irá a la zona que le pertenece y su alma se disgrega uniéndose a otras que se atraerán por afinidad y cada una de esas partes se colocará en donde pertenece, respondió el hermano Elohim. Lo hará en cada encarnación, hasta que llegue un momento que su alma estará tan elevada que será el todo con su espíritu. En este caso, cuando desencarne, su espíritu absorberá su alma, uniéndola a él en la eternidad de su existencia. Es aquí que ustedes se convierten en ayaplianos humanos, significa que son espíritus cósmicos y almas humanas. De esta forma no perderán las características de especie. 77. ¿Cómo ustedes van uniendo nuestros nímeos energía? Nosotros no podemos unirlos, son ustedes que lo harán, respondió el hermano Elohim. Nosotros lo único que podemos hacer es recibirlos en esta realidad antimateria, clasificarlos por emociones, o sea por frecuencia, vibración, ritmo, colores, etc. Los limpiamos de energía densa e inútil y tratamos de canalizarlos en encarnaciones adecuadas,

pedimos a la Confederación Cósmica Interestelar que nos permitiesen replicarla, solo tuvimos que amoldarla al plano dimensional del exterior de la célula Tera y así pudimos adecuarla a la densidad del planeta. La fórmula se encuentra grabada en los nimeos energía y son estos que al juntarse expresan la forma, la cual se grabó eternamente en la imaginación del principio único. Para nosotros, continuó el hermano Elohim, la palabra orgánico no existe, es energía de todas las formas y densidades. Cuando nosotros deseamos crear una forma, simplemente la imaginamos y ella se plasma y ejecuta a nuestros deseos, siempre y cuando, la causa y el efecto, se adapten a las directrices universales. Nosotros no podemos crear fuera del contexto universal, eso sería imposible, pero sí podemos adaptar las formas ya existentes, adecuándolas a diferentes usos en la creatividad. 95. Si el espíritu son nimeos energía, este fue creado también por ustedes. En realidad el espíritu no fue creado por nosotros, porque él ya existe en el universo, fue creado por nuestro creador, el principio único. Nosotros pudimos restablecerlo y darle su verdadera expresión y forma, lo logramos, apoyados por la Federación Cósmica Interestelar. En realidad el espíritu no es otra cosa que una frecuencia y vibración mayor que emiten los nimeos energía, alma. Básicamente lo que nosotros hicimos fue agregarle más protones en los nimeos energía, alma, y al mezclarse con los electrones creamos los neutrones, y al unirlos con los quarks, produjimos la frecuencia requerida para que la energía humana pudiese ingresar a ser parte de la energía universal y no ser rechazada como un virus en el contexto cósmico energético. Es increíble, exclamé, todo lo que nos han enseñado se va agua abajo, lo dije con tal convicción que ellos sonrieron. 96. Entonces por esta razón, nosotros encarnamos y desencarnamos, que se produce en los nimeos energía de cada vida. Ustedes en todo el universo, son los únicos que encarnan y desencarnan, dijo el hermano interano, en el principio de la distorsión, cuando vimos que los nimeos energía del exterior se estaban distorsionando, los colocamos en estado criogénico en nuestros laboratorios, de esta manera los resguardamos y protegimos, no los podíamos mandar al exterior, se hubieran exterminado completamente. Durante mucho tiempo los conservamos así y en el transcurso de ese tiempo, comenzamos a experimentar con los moldes hombres. Los moldes hombres fueron creados primero en nuestra imaginación, basados en la fórmula universal, a través de ella, creábamos los nimeos energía grabados con las características que debía tener, pero cuando estos llegaban a la superficie tomaban formas que no eran las adecuadas ni las imaginadas, ellas se distorsionaban. Así se fue creando muchas especies, que hoy en día forman el reino animal. Ideamos muchas formas, solo a través de las investigaciones y mucho estudio, pudimos al final idealizar la forma imaginada y esta la fuimos adaptando poco a poco al exterior. La forma que pretendíamos debía tener una frecuencia determinada, para que los nimeos energía de ustedes, se pudiesen albergar y continuar su camino de evolución y elevación. Ayudados por nuestros hermanos voluntarios de las naves y los hermanos eremitas, pudimos conducir a los nimeos energía hacia donde nosotros queríamos, hacer un molde hombre a imagen y semejanza de las cuatro razas que poblaron la Tierra. Cada raza le dio sus características, las cuales unidas, formarían al Ayapliano humano heredero e hijo del principio único. 97. Entiendo que todo gira y se basa en los nimeos energía, la espiritualidad no es otra cosa que elevar la frecuencia de ellos. Así es. Ustedes han formado alrededor de sus vidas, una gran mística, leyendas, historias religiosas, cuentos y mucho más, para definir algo tan sencillo, que si lo hubieran entendido en el principio del tiempo, no hubieran complicado tanto la evolución y elevación de sus nimeos energía, respondió la hermana interana, la distorsión consistió en bajar la frecuencia, esta tiene una relación inversa con el concepto de longitud de onda, a mayor frecuencia menor longitud de onda y viceversa. La frecuencia es igual a la velocidad de la onda, dividido por la longitud de onda. Cuando las ondas viajan de un medio a otro, como por ejemplo de aire a agua, la frecuencia de la onda se mantiene constante, cambiando solo su longitud de onda y la velocidad. La frecuencia es una magnitud invariable en el universo. Es decir, no se puede modificar por ningún proceso físico excepto por su velocidad de propagación o longitud de onda. Por esta explicación vemos que la frecuencia son ondas que se duplican y triplican dependiendo de su velocidad. Al distorsionarse, ustedes dejaron de moverse, pensar y actuar en velocidades de alta frecuencia, por lo tanto se hicieron lentos y al serlo, sus nímeos energías comenzaron a moverse lentamente, tan lento que se creó la densidad. La recuperación energética de sus nímeos energía consiste en hacer que el pensamiento se mueva a velocidades de alta frecuencia. Eso significa que estarán a la altura de la velocidad cósmica y del pensamiento universal. Esto es lo que significa tener espíritu, continuó el hermano Elohim. El espíritu es un cuerpo que está compuesto de nímeos energía que se mueven a una velocidad increíble y eso hace que sus ondas tripliquen la longitud de la onda cósmica. De esta manera podrán entrar a pertenecer a realidades que no se asemejan a la que ustedes viven ahora. Levantar la frecuencia es lo que estamos logrando con el conocimiento, entendimiento y sobre todo con el amor. Este último está formado por los quarks, amor, los cuales forman las partículas tales como protones y neutrones. Los quarks son las únicas partículas fundamentales que interactúan con las cuatro fuerzas fundamentales formando la materia visible. Los quarks representan el amor y al serlo, son nímeos energía que se mueven a velocidades prodigiosas. Por esta razón nosotros les estimulamos el amor entre ustedes para que a través de esta fuerza dinámica e interactiva podamos elevar la frecuencia y recuperarlos. Lo que ustedes llaman espiritualidad es el amor, o sea, los nímeos energía quarks que estimulan la dinámica y levantan su frecuencia, a tal grado, que les permite la salida de la densidad para entrar en las ondas de frecuencias magnéticas que viajan por el universo. La frecuencia de la onda determina el color, como la luz roja, o la luz violeta, y entre ellos están todos los otros colores del arco iris. Una onda electromagnética puede tener una frecuencia muy rápida, no será visible para el ojo humano, tales ondas se llaman infrarrojos. Para frecuencias menores, la onda se llama microondas y en las frecuencias aún más bajas tenemos las ondas de radio. Del mismo modo, una onda electromagnética puede tener una frecuencia mayor y será invisible para el ojo humano, tales ondas se llaman ultravioleta. Las ondas de frecuencia mayor que el ultravioleta se llaman rayos X y con frecuencias más altas aún encontramos los rayos gamma. Todas estas ondas, las ondas de radio de baja frecuencia hasta los rayos gamma de alta frecuencia, son fundamentalmente las mismas, y todas ellas son llamadas radiación electromagnética, continuó el hermano Interano, todas ellos viajan a través del vacío a la velocidad de la luz. Otra característica de una onda electromagnética es la longitud de onda. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, por lo que una onda electromagnética con una frecuencia más alta tiene una longitud de onda más corta, y viceversa. Al distorsionarse los nímeos energía bajaron su frecuencia y de ser esta energía ondas infrarrojas, se convirtieron en ondas de radio. Ustedes tienen que regresar a ser lo que fueron, ondas de rayos gamma. Por esto la importancia del astro sol que los baña constantemente de sus rayos, es para ayudarlos a regresar al origen de la existencia. Todo, absolutamente todo tiene explicación científica. La espiritualidad es un método dentro de la mística que nosotros usamos para levantarles la frecuencia y regresarlos a donde ustedes pertenecen. Es un trabajo arduo, no hemos dejado de trabajar ni por un instante.

Estos son llamados viajes astrales, respondió el hermano interano. Si el espíritu o alma elevada realiza un viaje astral y es un médico en psicología espiritual, sí podrá hacer curaciones a través de los sueños. En estos casos, este médico de almas podrá curar tanto a las almas desencarnadas como a las encarnadas. Pero si no tiene esta especialidad, simplemente sus sueños serán un reflejo de su superego, cuyo deseo procreador le demanda magia y milagros, para él sentirse que es un ser escogido y especial. Deben entender que hay almas y espíritus que tienen especialidades. Unos son inventores, otros canalizadores, aquellos sanadores, habrá los transmisores y así sucesivamente. No todos pueden hacer trabajos que otros realizan, por el simple hecho de haberlo estudiado en un curso y recibido un diploma, dijo muy serio el hermano Seramita. Ustedes han confundido absolutamente todo conocimiento y han hecho una mezcla incomprensible de él. El hecho de haber comercializado el conocimiento ancestral y haber convertido las enseñanzas de los antiguos en un circo irreal de magia y milagros, ustedes han tergiversado la verdadera fuente del conocimiento cósmico y trascendental. Viven en la fantasía de sus sueños inalcanzables y todos, de cierta manera, quieren destacarse como seres especiales, escogidos e iluminados. Deben de saber, y este pensamiento tiene que quedar grabado en sus mentes, el verdadero canalizador, sanador, colaborador, transmisor y más del conocimiento universal. Jamás mezclará la ambición con su real trabajo de luz y amor. Nunca mancillará su condición eterna por necesidades puramente materialistas. De ningún modo se permitirá tomar, desear o controlar las necesidades de sus hermanos a beneficio propio. El verdadero trabajador de la luz, ustedes lo reconocerán, por sus obras, acciones y pensamientos altruistas, elevados y de mucho amor. 108. Entonces, entiendo que debemos vivir lo más real posible, ¿no? Así es. Vivir de acuerdo a la realidad verdadera no es fácil, pero tampoco imposible, respondió el hermano Elohim, si tratan de vivir de acuerdo a las enseñanzas cósmicas, con la verdad del día a día, entonces podrán grabar sus nimeos energía, alma, de acuerdo a una vida auténtica y real, aunque sabemos que mucho de lo que ustedes perciben no es lo correcto y no es aún la verdad de la existencia, pero estarían dando un paso grande para rectificar y encaminarse hacia una línea derecha. Los nimeos energía están constantemente regrabándose una y otra vez, y esto se produce porque ustedes son inestables e incongruentes. Lo ideal es la ecuanimidad, significa estabilidad en la forma de vivir. No estamos diciendo que sean rutinarios o metódicos, eso no. Lo que tratamos de decirles es que sean congruentes en la forma de pensar y ser. Ustedes están tan inmersos en cursos, meditación, técnicas, métodos y más del camino espiritual que se están olvidando de la simpleza, de la sencillez que este camino demanda. No necesitan hacer grandes misiones, ni destacarse como un ser especial e iluminado. El camino del espíritu es muy simple, ser auténticos. Significa que hagan lo mejor que puedan y de la mejor manera. Pongan su voluntad positiva y traten de rectificar las emociones negativas enfermas, entendiéndolas y trabajándolas. Ustedes ya tienen mucho conocimiento, ahora es el momento de llevarlo a cabo, de hacerlo una realidad en sus vidas. Basta ya de realizaciones externas, es hora que viajen al interior de sus almas y encuentren las respuestas. Rescaten sus nimeos energías negativos enfermos que están ahogándose en el infinito del olvido de tantas técnicas y métodos, pero para ellos, para esas almas que claman salir y ser salvadas, todo ese trabajo exterior no es ni será efectivo. 109. Los nimeos energías se pueden reprogramar. Sí, los seres que han despertado están realizando un trabajo extraordinario, reprogramarlos para convertirlos en nimeos energía servibles, dijo la hermana interana. La función de la reprogramación consiste en mantener el electromagnetismo del planeta y de sí mismos estable.

puesto que ustedes no están en condiciones aún de vivir exclusivamente de la vibración del magnetismo. El electromagnetismo ha sido hasta el momento la forma en que nosotros los Elohim encontramos para que los nimeos energía de todos ustedes, hermanos de creación, no se perdieran o se disgregaran más de lo que ya están. Cuando los recuerdos emergen y tratan sobre hechos pertenecientes a la materia o emociones del alma, pueden estar seguros que ellos no pertenecen al cerebro del molde hombre que ustedes están usando en el presente continuo la hermana interana, pero debe quedar muy claro que si están funcionando dentro del molde hombre en que ustedes viven, entonces ese tesoro que recibieron podrán usarlo para formar el ser energético, porque si ustedes lo llegan a concebir, esos nimeos energía que el universo les otorgó lo pueden absorber a propio beneficio y usar los nimeos energía para la formación del espíritu. Si los recuerdos surgen a través de sueños, visiones y meditaciones o se revelan en la memoria como experiencias y vivencias elevadas, las cuales también, no pertenecen a este grado, plano y dimensión, podemos decir con seguridad que son de ustedes, porque ellos forman al ser energético, espíritu, y estos nimeos energía están unidos por siempre y eternamente, los acompañarán en todas sus vidas y existencias. Este ser energético, espíritu, es lo único auténtico y real que ustedes tienen de sí mismos. 113. Si los nimeos energía pertenecen a un alma colectiva, todos estamos unidos de alguna manera, me refiero a que los sucesos de nuestra vida están interconectados con otros seres. Sí, así es. El alma colectiva pertenece a todos y para todos. Las experiencias y vivencias de todas las energías pensamientos de los seres del planeta, están distribuidas en los 7.000 millones de habitantes, dijo el hermano interano, cada uno de ustedes tiene en su cerebro los nimeos energías de todos los seres existentes del planeta. Por esta razón muchas veces ustedes viven el déjà vu, el cual es un fenómeno extrasensorial que la memoria akáshica guarda en sí misma. Es también por este motivo que muchos de ustedes piensan ser personajes del pasado, afirmándolo con mucha seguridad. El alma colectiva pertenece a todos, ustedes están unidos por las experiencias y vivencias, las cuales generan una conciencia agrupada y combinada que genera las costumbres, idiosincrasias, generalidad y formas de expresiones que pertenecen a la especie hombre planeta Tierra. En esta unión colectiva de energías pensamientos también se genera las predicciones, adivinaciones y estados de conciencia alterados. 114. ¿Nos pueden dar un ejemplo? Pregunté. Claro que sí, respondió el hermano interano. Sucede muchas veces que los nimeos energía de una persona están interconectados con otro ser, que vive al otro extremo del planeta y que no se conocen. La unión de los dos consiste en ciertos parámetros frecuenciales que esa alma emite, la cual se une con la otra porque se atraen en su frecuencia numeral. La unión o atracción de ambas energías se realiza en el campo etéreo, o sea, en la emisión de las ondas cerebrales. Una persona capta a la otra y juntan sus frecuencias. Esto mismo sucede en los sueños. ¿Cuántas veces ustedes sueñan con personas que nunca vieron y que no conocen? Es porque en el sueño ustedes hacen viajes astrales y se atraen con energías que están vibrando al unísono. Lo que le puede pasar a un ser en un lado del planeta, le puede estar pasando a otro, en el otro extremo, exactamente lo mismo. Las energías pensamientos están interconectadas, el planeta Tera tiene su propio cerebro y funciona de acuerdo a todos los pensamientos existentes de sus 7.000 millones de habitantes. 115. ¿Pero qué sucede con las personas que tienen precogniciones y ven hechos antes que estos sucedan? La velocidad del pensamiento es más rápido que el pensar, respondió el hermano interano. Los sucesos en la realidad antimateria suceden antes que en la realidad material. La interconexión frecuencial de energías pensamientos de todos los habitantes del planeta, están constantemente dando resultados matemáticos y numerales.

117, podemos utilizar el conocimiento del ser uno y aplicarlo en terapias de curación. ¿Utilizar un conocimiento para aplicarlo en terapias de curación? Preguntó el hermano Elohim, muchos deberán descubrir si realmente tienen el don de la sanación, esto lo van a saber a través de la comunicación con su yo superior, el cual los guiará para saber si traen en su esencia y en el espíritu, la habilidad genética y energética que les permita realizar las curaciones. Para convertirse en sanadores energéticos no solo es tener la técnica, las instrucciones, recibir un certificado de una escuela esotérica de renombre o el tener la buena voluntad de realizarlo. Deben ser sanadores auténticos, significa tener esta facultad espiritual y que el universo se los haya otorgado por merecimiento y por el trabajo espiritual de sus vidas pasadas. Cuando el ser es un auténtico sanador, siempre es asistido desde los mundos antimateria, por realidades paralelas o por almas desencarnadas que fueron médicos de la materia, psiquis y espíritu cuando estuvieron encarnados. Al encontrarse estas almas en la realidad antimateria, continúan ayudando con su conocimiento a través de los médiums encarnados, los cuales también fueron preparados en otras vidas para efectuar dichas curaciones. Si sienten que están siendo ayudados por los guías espirituales, entonces no necesitan de subterfugios para realizar las curaciones, sus guías les indicarán lo que deben hacer y con ello podrán realizar el trabajo encomendado con verdadero amor. 118. ¿Cuál es el propósito divino de todo este aprendizaje? El propósito divino. Dijo uno de los hermanos eremitas, creo que todos ustedes ya lo saben y podemos asegurarles que se encuentran por el buen camino. La primera misión, la más grande e importante son, ustedes mismos. Después de entenderlo y trabajarlo, estarán listos para partir hacia trabajos de mayor envergadura. Continúen adelante y pidan al universo que los ilumine con su sabiduría, para que con el trabajo interior y la buena voluntad que poseen interiormente, puedan ver más claro si el universo les ha reservado en un futuro alguna misión que deban donar a sus hermanos del planeta. Esta respuesta vendrá para ustedes, en el momento cierto y adecuado. Por lo pronto tienen su primera misión, abrirse al mundo con luz y amor y cuando lo hagan se encontrarán con muchas sorpresas, agradables y desagradables y es esto lo que tienen que aprender, saber lidiar con las emociones suyas y de los demás, solo así se convertirán en verdaderos colaboradores del universo. ¿Cómo podrán conocer a los demás si no se conocen a sí mismos? ¿Cómo podrán entender a los demás, si no se entienden a ustedes mismos? ¿Cómo podrán amar a los demás, si no se aman a sí mismos? 119. ¿Qué sucede con aquellos que tienen el conocimiento cósmico pero lo usan a su propio beneficio? Si respondió el hermano Elohim, es triste comprobar que la ambición se esconde y se camufla atrás de las supuestas buenas intenciones, que lo único que hacen es disimular el inmenso ego y codicia que mueven a estas personas, que en nombre de la espiritualidad engañan, roban y estafan a los crédulos e ignorantes, los cuales aún creen que pagando al guía espiritual resolverán todos sus problemas como arte de magia. Los antiguos brujos, aquellos que vivían en cuevas, lugares oscuros y tenebrosos, que asustaban a los niños y adultos con sus conjuros y embrujos aún continúan haciendo de las suyas. Hoy en día muchos de los brujos modernos han sofisticado sus encantamientos e imagen, viven confortablemente en grandes mansiones, casas y países adelantados, visten a la última moda con ropas caras, han cambiado sus nombres, ya no se denominan gurús, maestros, guías espirituales, hoy se llaman coach, título que necesitan para que el pago de sus servicios sea más actualizado y profesional. Se presentan en conferencias y en la televisión, escriben libros, hacen vídeos y películas, están presentes en las redes sociales y tienen un extraordinario carisma atrayendo a los incautos que se dejan embaucar, los cuales pagan o donan,

el maestro alimentando su necesidad de discípulos, haciéndolos trabajar para la comunidad y tal vez, no en todos los casos, ensanchando cada vez más su bolsillo y su ego. El verdadero camino no es seguir a otros sino al ser interior. Deben creer en sí mismos y comenzar a caminar con sus propias piernas y tienen que saber que la libertad depende mucho de ustedes y que ello significa responsabilidad, voluntad, constancia de dirigir sus propias vidas y escoger si quieren liberarse o continuar como están. Es hora que tomen rienda de sus vidas y escuchen la voz del corazón y alma y continúen el camino del aprendizaje. El lugar donde se encuentran, tal vez ya cumplió su cometido y ya no tiene más que enseñarles y si ustedes se consideran viajeros del tiempo, deberán proseguir el camino, porque si no, se estancarán en el conocimiento, entendimiento y amor. El espíritu no se puede paralizar y acomodarse, él es un guerrero por lo tanto es aventurero, valiente, decidido, tiene sed de aprender, conocer y experimentar. Cuando se le obliga a detenerse en el aprendizaje de la vida, él se revela y comienza a mandar señales para que las entiendan. Este idioma interno se llama intención y son las intenciones de los pensamientos, que ya no están de acuerdo al modo de vivir. Esta rebeldía se expresa y se hiel del alma como tristeza, melancolía, inconformidad, nerviosismo, fastidio, cansancio, mal genio, falta de sueño y más. El ser uno es una fuente de agua, pero existen millones de ellas, inimaginables en la travesía del viajero cósmico. Los libros llegaron para indicarles, que el sendero de la luz y del amor es eterno e infinito y para decirles también, que en el mundo existe mucho más que una casa bonita, un maestro cordial y amable, animalitos que aman, que todos los días se levantan a la misma hora, realizan los quehaceres y después se van a dormir sin haber analizado, pensado, aprendido, alimentado y visto otras cosas que el alma necesita. Ustedes como caminantes cósmicos que son, lo tendrán que descubrir solos. El universo los ama y esa inquietud que sienten es un lenguaje interno, que tienen que descifrar y entender les está diciendo, ¿qué andas buscando? Entra dentro de ti y encontrarás las respuestas y tu verdad. 121. ¿Cómo debemos unir las frecuencias y vibraciones de nuestros nimeos energía, para existir en el universo? Sabemos que para muchos de ustedes que leen estos libros, dijo el hermano interano, dirán que es fantasía de la canalizadora, pensarán que puede o no ser verdad, otros incrédulamente negarán cualquier semejanza y habrá aquellos que con mente abierta analizarán su existencia llegando a lo profundo de sus recuerdos. Después de 4 libros y este quinto, donde los hermanos eremitas, Elohim y nosotros interanos, les hemos explicado a grandes rasgos lo real de la historia del planeta y de ustedes, recién en este libro conocerán la realidad, quiénes son y cuál es la historia detrás de todo lo que perciben como una realidad espiritual. Miré a mis hermanos, me levanté de la mesa y me dirigí hacia la ventana, quedé absorta de ver tanta belleza y plenitud. ¿Qué es lo que mis ojos veían? ¿Era verdad lo que yo estaba percibiendo o era un holograma que los hermanos habían montado, para que cuando llegáramos no nos asustáramos y pensáramos que todavía era parte de nuestra existencia? Ante mí se reflejaba el paisaje más bello y maravilloso que nunca había visto o si lo conocía y ya había estado en él muchas veces y muchas encarnaciones. Mire los colores hermosos, las flores renaciendo en mil colores y formas, los edificios refulgían, brillaban como el acero más blanco y pulido que conocía. A lo lejos veis caminar un grupo de personas o debería llamarlos espíritus ya que eso eran. Ellos conversaban entre sí y reían alegremente, calmadamente, caminaban sin prisas, deleitándose en su paseo y convivencia. Recordemos que en el primer libro El ser uno los arcanos de Tot, continuo, ustedes conocieron cómo es la energía y de qué está compuesta. Son pequeñísimas esporas delicadas compuestas de filamentos muy finos que forman figuras geométricas. Estas figuras son hechas por los nímeos energías, los cuales se encargan de grabar absolutamente todo lo que absorben en su recorrido universal. Sabemos también que los nímeos son las partículas más pequeñas del universo. Explicaremos a través de este libro los sucesos del pasado, dijo el hermano interano, y paso a paso ustedes irán comprendiendo lo que realmente sucedió. Solo así podrán entender el por qué ustedes y la célula Tera se dirigen hacia una dirección determinada, la cual les permitirá la salida definitiva de la realidad en que todos nosotros nos quedamos atrapados sin poder salir. 122. Porque los nímeos energía no recuerdan sus vidas anteriores y si lo hace son solamente flashes que a lo mejor no son vidas que nosotros hemos tenido, sino de otros. La explicación la tendrán siempre y cuando cambien la perspectiva y visión de la existencia. La forma hombre en que ustedes viven no existe en el universo, fue creada por los ayaplianos voluntarios, seramitas, Elohim e interanos, respondió el hermano Elohim, ustedes se estaban perdiendo en el infinito de la mente universal. Sus nímeos energías se habían dividido en millones de partes y no tenían albergue para restablecerse. La vida se convirtió para ustedes en un rompecabezas, donde la figura principal, la imagen global de la existencia infinita y eterna no existía en sus mentes. Ustedes perdieron la brújula, la dirección hacia el regreso y al Creador. Hoy por hoy están componiendo y armando ese rompecabezas y poco a poco están recordando el origen y así están pudiendo colocar las piezas en su debido lugar. Cuando van a la realidad antimateria, lo recuerdan, saben quiénes son, de dónde vinieron y a dónde van, pero cuando regresan a la densidad tienden a sepultar esos recuerdos, porque la forma hombre es densa y grosera. Así pues, al no tener parámetros de la vida eterna, ustedes se abocan a la forma hombre porque es lo único que ven, palpan y conocen. Estamos aquí para hacerles recordar y les contaremos la verdadera historia de lo que sucedió. Ustedes son libres de creerla o no, ya la vida se encargará de hacerles ver y entender que todo lo escrito es cierto. Los nímeos energía representan las piezas del rompecabezas. Cuando ellos encarnan y viven una vida, son considerados las piezas que se van encajando hasta formar la idea de la existencia. 123. ¿Cómo afectan las vacunas a los nímeos energía? Debemos evitarlas y si son obligatorias. Ustedes son seres de bien, dijo el hermano Elohim, y eso les dificultará negarse en un futuro a una ley obligatoria que impondrán los países. Primero deberán pensar, que si en un futuro los gobiernos les imponen vacunas o chips obligatorios. Ustedes siempre serán libres porque la verdadera libertad es y será, el alma. La materia es una carcasa que los alberga, pero en realidad la forma verdadera es de luz. Calló un momento y prosiguió, para contrarrestar los efectos nocivos de ese futuro preocupante e incierto, deben ante todo, transmitir a sus hijos y a su descendencia, la libertad del pensamiento, porque ellos serán los verdaderos héroes y mártires del futuro. Cuando el control sea masivo, surgirán los rebeldes, serán aquellos seres que a través de la transmisión del pensamiento elevado que recibieron de sus antepasados, colocarán el orden y libertarán a muchos que se encontrarán bajo el dominio de la fuerza negativa. El Ser Uno les dice muy claro en el cuarto libro, que todos los que se encuentren despiertos es porque han concebido y gestado en su glándula pineal a su bebé espíritu y es este ser energético que luchará en contra de la dominación y el control, porque su frecuencia y vibración serán tan altas, que nada ni nadie podrá contra él. El Ser Uno 4 les dice, la fuerza reptiliana se está preparando para no perder el dominio total que siempre tuvo del planeta y de los seres que lo habitan. Por eso, hermanos nuestros, es necesario que ustedes despierten y conciban su bebé espíritu, porque una vez concebido, ellos no podrán contra ustedes, porque el ser energético, espíritu, amparado por el sistema inmunológico del bebé espíritu, emanará una frecuencia tan aguda y alta, que el mal no podrá acercarse, ni contaminarlos ni dominarlos.